Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. El juicio histórico por genocidio en Guatemala en contra del general Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez, concluyó el pasado 10 de mayo con la sentencia de 80 años de prisión inconmutable contra el primero, 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad, en tanto que Rodríguez Sánchez fue absuelto. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, debía resolver al menos 25 recursos presentados por la defensa del general. El pasado lunes resolvió uno de ellos, con el que anuló la sentencia y regresó al proceso. Abogados de querellantes y de la defensa coinciden en que técnicamente el juicio fue anulado, porque el mismo tribunal no puede retomarlo, al haber emitido opinión en la sentencia, razón por la que si se da un nuevo proceso, deberá conocerse desde sus inicios. El equipo de la agencia Serigua realizó una entrevista al abogado Juan Pablo Muñoz, del Departamento de Investigaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. El juicio histórico por genocidio en Guatemala en contra del general José Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, concluyó el pasado 10 de mayo con la sentencia de 80 años de prisión inconmutable contra el primero, 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad, en tanto que Rodríguez Sánchez fue absuelto. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, debía resolver al menos 25 recursos presentados por la defensa del general. El pasado lunes se conoció uno de ellos, con el que anuló la sentencia y regresó el proceso hasta el 19 de abril. Abogados querellantes y de la defensa coinciden en que técnicamente el juicio fue anulado porque el mismo tribunal no puede retomarlo al haber emitido opinión en la sentencia, y uno nuevo deberá conocerlo necesariamente desde sus inicios. El equipo de la agencia Serigua realizó una entrevista al abogado Juan Pablo Muñoz, del Departamento de Investigaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Como ya lo han dicho varios analistas, haciendo un estudio del voto razonado de los dos magistrados, puede llegar uno a la conclusión de que no hubo un consenso en cuanto a las razones para anular o para retrotraer el juicio al 19 de abril, y fundamentalmente que hubo muchas presiones y no hubo un debate y una argumentación precisamente jurídica en torno al tema. Algunas de las cosas que los votos razonados dicen, y a mí me parece que son precisamente el meollo del asunto, es que la Corte de Constitucionalidad no puede inmiscuirse en temas que tienen que ver estrictamente con el desarrollo de debates, con el desarrollo de la justicia ordinaria. Y en este caso, pues es claramente una intervención a eso. Y todos los problemas en el sistema de justicia respecto a impunidad y, como usted lo ha dicho, que se maneja mal el debido proceso, ¿cómo cree que afectó este juicio? Bien. Bueno, definitivamente, un juicio por genocidio tiene muchas implicaciones. No es un caso que se pueda resolver, que se debe resolver mediante mecanismos jurídicos, claramente, pero que tiene muchas implicaciones a nivel de conocer la historia, o sea, necesita muchas disciplinas científicas en el área social para poder entender un tema de genocidio, ¿verdad? Y el problema, creo yo, es que el sistema de justicia solo está preparado para entender mediante formas, mediante datos jurídicos los temas, y eso puede ser aplicable a un caso común, pero no a uno de esta magnitud. Yo creo que esa es una de las grandes falencias, entonces, que los jueces que tenemos no están preparados para entender más allá de la forma jurídica. Y el otro tema es que si algo está demostrado ahorita es que los magistrados tienen muchísima menos independencia que los jueces de primera instancia. Vemos nosotros jueces de primera instancia más libres, que se movían con más claridad en cuanto a cuál era su argumento, mientras que los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia misma eran como muy vacilantes siempre. Sus resoluciones, si se da cuenta, nunca fueron claras, todas básicamente dejaban dos interpretaciones posibles, y eso lo que iba haciendo era que los jueces de primera instancia tuvieran que ellos mismos hacer una labor de interpretación en vez de haber recibido una orden o una directriz directa, porque nunca se animaban. Entonces, ese sistema definitivamente lo que fortalece es la impunidad, el secretismo, la intromisión de la política en la justicia. Luego de la anulación del juicio, resaltó la noticia que el licenciado García Gudiel tenía impedimento para participar en la defensa de Ríos Montt. ¿Por qué cree que hasta luego de que se anuló el juicio se dio esta noticia? ¿Por qué no se dio a conocer antes? Bien, yo creo que... A ver, él estaba impedido de conocerlo porque es obligación de los abogados no involucrarse en procesos cuando tienen diferencias con la parte juzgadora. Con los jueces, exactamente. Es una obligación de procesal, digamos, pero también ética de cada uno de los abogados, ¿verdad? No va a ser uno que recusen a los jueces, sino uno por ética no se va a involucrar. Yo creo que es uno de esos aspectos que se le fue pasando a todas las personas involucradas y que ellos, sin embargo, sí la tenían prevista. A mí me parece que la defensa de García Gudiel, que la defensa de Ríos Montt siempre tuvo dos vertientes. Una era la de choque, digamos, en el caso de García Gudiel, que era precisamente la de ir poniendo impedimentos a cada paso, pararse y hacer una serie de maniobras precisamente para darle no solo de legitimidad, sino todo lo que se ha dicho de que es un show, etcétera, pero eran ellos los que propiciaban esa condición del juicio, exactamente. Entonces yo creo que lo que pasó es que se fue pasando ese aspecto, en la medida en que ellos lo que hacían era generar la visión hacia ellos, la vista pública hacia esos escándalos que ocurrían, y realmente no hubo oportunidad para irlo analizando fríamente. Y esa, de alguna manera, puede ser una oportunidad en esta segunda etapa que viene ahora, con retrotraer el juicio, de ser más cuidadosos en que no hay que atender al show que ellos hacen, sino que hay que ser más serenos, digamos, para analizarlo. ¿Cree que el llamado que hizo el sector privado para la anulación del juicio tuvo alguna injerencia en los magistrados de la CC? Fíjese que esa pregunta es bien interesante por dos razones. El CACIF, con tanto poder que tiene, pudo no haber hecho ese llamado y de todas maneras hacer la presión sobre los magistrados, ¿verdad? Recordémonos que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad devienen de sectores de representativos de grupos de abogados. En el Colegio de Abogados hay algunos que están agrupados y que son vinculados al crimen organizado, algunos otros que han sido abogados de empresarios, de, digamos, de las personas de las cámaras de Guatemala, etcétera. Todos ellos organizados son los que van metiendo en el Colegio de Abogados, también la Universidad de San Carlos. Cada uno de los cinco organismos ejercen presión por ahí. Entonces yo creo que el tema de que hayan hecho público este tema era más bien un reclamo simbólico, una estrategia política de CACIF de pronunciarse, porque se quiera o no, en una sociedad conservadora, el papel de ellos mediáticamente sigue siendo todavía muy, muy fuerte. Pero no sé si me explico. Si ellos hubieran, o sea, ellos hicieron presión definitivamente. Y en cuanto a salir y dar la cara. Sí, hicieron el llamado público sin poder haberlo hecho y ejercer la presión en los magistrados. Exactamente, ese es mi punto. Varios de los abogados de Corte de Constitucionalidad han sido vinculados a bufetes que precisamente han participado, digamos, en la defensa de empresas, etcétera. Entonces, privado. Exactamente. ¿Cree que la sentencia por genocidio y los demás procesos e investigaciones que contraía esto afectaría al sector privado o al parte de ellos? ¿Por eso su temor a que se diera la sentencia condenatoria? Bien, aquí hay dos puntos. El primero es que la sentencia de genocidio tiene dos implicaciones para un sector privado, que es la cúpula empresarial, quienes ostentan la mayoría de riquezas en el país, quienes tienen todos los privilegios históricos, ¿verdad? La primera es a nivel o en el terreno de la memoria histórica, porque estamos diciendo de que por primera vez las personas que no tienen el poder, que no han sido los que han escrito la historia, la están escribiendo y están contando una verdad de un país que, lejos de ser un país de oportunidades, un país de desarrollo, etcétera, estamos diciendo que es un país en el que hubo genocidio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a cualquier élite en un país creo que eso le afectaría, porque ellos, de alguna manera, como lo ha demostrado el peritaje de Marta Elena Casaus y algunos otros planteos que han habido en estos días, ven a este país como una finca. O sea, siguen teniendo todavía... Un terreno feudal de la época colonial, ¿no? Exactamente. Entonces ellos están defendiendo la visión de su finca, una finca en la que todo es bonito y todo es paisaje, ¿no? Entonces decir que hubo genocidio les afectaría en ese sentido. Pero también porque queda abierta la interpretación siguiente. Si el ejército cometió genocidio, lo tuvo que haber hecho en función de proteger un orden, ¿verdad? Y ese orden, a quienes beneficia exclusivamente, es a este grupo de personas que se han beneficiado desde sus padres y abuelos hasta el origen mismo de la época colonial. Entonces yo creo que entender esa larga continuidad de la colonia que aún sigue presente en el país, por lo menos en la mentalidad de muchos de sus élites, decir que en el país hubo genocidio les afectaba directamente. Y como le digo, porque en una segunda instancia, si la justicia va avanzando y va avanzando, tiene que llegar al momento de entenderse que se hizo en virtud de la protección a un grupo de personas que tenían los privilegios. Y porque, digamos, no es desconocido que la Comisión de Esclarecimiento Histórico, por poner un ejemplo, deja bien claro que habían comunidades en donde los oligarcas, los dueños de las grandes fincas, daban permiso para que se asentaran ahí las campañas del ejército, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, pasaban listas de las personas que estaban, de las comunidades cercanas que estaban en cooperativas. Ellos eran copartícipes con las violaciones que se ejercían sobre las personas en el interior de la República por parte del ejército. Exactamente. Y sí, eso pasaba a todo nivel. Por ejemplo, en el caso de los sindicatos, muchas gentes me han comentado en algún momento de que cuando les hacían entrevistas a una persona para el trabajo, le decían: ¿usted ha estado sindicalizado? Y si ellos decían sí, ya los excluían inmediatamente de poderles dar trabajo. Y a las personas que estaban sindicalizadas, las grandes empresas, recordemos aquel gran problema que hubo con la Coca-Cola en 1984, en donde la empresa misma denunciaba a los sindicalistas y después venían comandos o escuadrones de la muerte y los mataban. Entonces yo creo que esa relación intrínseca con la oligarquía guatemalteca y con las cámaras empresariales también los deja en una especie de vulnerabilidad para seguir indagando todavía más el caso. Y recuerde que la sentencia también lo dice. En alguna parte recuerdo que la sentencia que anularon o que queda anulada ahorita, o que quedó anulada, dice que se siga investigando a los demás responsables y de este caso, porque es evidente que tuvo que haber una maquinaria funcionando bien para que esto pudiera llegar a darse. ¿Cómo cree que queda Guatemala en el panorama internacional luego de haberse anulado esta sentencia condenatoria y que muchos organismos como Amnistía Internacional y Naciones Unidas celebraron este procedimiento histórico? Sí, esta es otra de las... A ver, aquí también habrían dos aspectos, creo, para analizar. El primero es que mucho se ha dicho de que cómo que Guatemala queda mal a nivel internacional, porque estaríamos en un catálogo de países como Ruanda, la ex Yugoslavia, Alemania nazi. Entonces, creo que esa es una forma como muy burda de alterar la realidad, porque lejos de eso lo que nos demuestra es que muchos países lo que visualizaron fue que había una sociedad que estaba teniendo los instrumentos y la capacidad para ella misma juzgar actos de esta naturaleza, lo que no se había podido en ese tipo de países, ¿verdad? Entonces, prácticamente era un voto de confianza para un sistema que débil socioeconómicamente, frágil políticamente, pero que estaba pudiendo llevar por la vía pacífica un juicio de esta naturaleza. Entonces, ese sería uno de los elementos que definitivamente lo que viene a hacer la anulación de esta sentencia es a poner otra vez en entredicho esa la impunidad operante en el sistema de justicia. Exactamente. Bueno, y por otra parte también entender que es irónico que haya sectores que quieran o que estén alegando que la comunidad internacional no se involucre, cuando la comunidad internacional, no solo las agencias de cooperación, que es una parte, pero también las grandes empresas han tenido un papel y las embajadas han tenido un papel importante en el país en todo momento. Recordemos que el papel de los Estados Unidos, no solo en el derrocamiento de Arbenz, etcétera, y eran momentos en que se pedía, la oligarquía gritaba y esperaba que hubiera una intervención en Guatemala. Igual pasaba en el 78, el enojo de los militares de alguna manera era contra Reagan, porque Reagan no quería apoyar económicamente al ejército. Perdón, contra Carter. Y cuando Reagan llega, a él sí le dan aplausos, por decirlo así, porque lejos de una política de derechos humanos, estaba promoviendo apoyo militar. Entonces, es un poco oportunista el decir que la comunidad internacional no se involucre, cuando de hecho es una realidad de geopolítica El hecho de que Guatemala no está sola y no es un feudo y una finca en la que nadie pueda involucrarse, y porque además también estamos en todo el tema de la globalización, y yo el ejemplo más claro es que no quieren que haya intervención extranjera y que Guatemala para los guatemaltecos, pero lo primero que se hace es donarle grandes, el caso de las mineras, hidroeléctricas, las etcétera. Las mineras, el puerto de San José. Exactamente, entonces ¿dónde queda la comunidad internacional? ¿Cuándo sí viene? ¿Cuándo sí es aceptado? No, solo el capital es aceptado. Ese sería la segunda arista, creo yo, de esta pregunta. Y por último, de acuerdo con las normas guatemaltecas, ¿el juzgado que dictó sentencia por genocidio puede volver a conocer el caso o debe trasladarse a un nuevo tribunal? Bien, yo creo que de hecho el regresar al 19 de abril lo que va a significar es, le están diciendo al juzgado que era obligatorio haber conocido esa recusación que hubo inicialmente, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que lo correcto y lo que sucederá es que el juzgado ya no va a seguir conociendo, porque de alguna manera ya se formó un criterio, ya públicamente dijo cómo valora cada una de las pruebas. Entonces, por ejemplo, todo lo que faltaría, los alegatos finales, etcétera, prácticamente ya no importa cómo los hagan cualquiera de las partes, ya fueron valorados por... ¿Volvería a darse el mismo criterio para dictar una sentencia? Ajá, no tendría sentido. Yo creo que... Y esa es parte también de esas resoluciones que hace la Corte de Constitucionalidad, que realmente no dicen nada, porque no se animan, no se atreven ni siquiera a ser contundentes en ese sentido. Entonces, en la práctica, lo que ellos están induciendo es para que el 19 de abril el juzgado se inhiba, para que regresando a lo del 19 de abril, el juzgado se inhiba, y esto por lo tanto traiga para abajo lo que también se había hecho antes del juicio. No sé si me explico, la idea es que el efecto de fondo va a ser votar todo el proceso, y la Corte de Constitucionalidad no tuvo el valor de decirlo claramente, sino que utilizó ese mecanismo para que por su peso, por decirlo así, fuera cayendo para atrás como dominó, en vez de haber hecho una interpretación exacta, completa, y haber dejado fuera de dudas. Haber dejado claro que era lo que se debía actuar en el proceso. Exactamente. Finalmente, ¿cómo cree que afecta esto a las víctimas y a las partes querellantes como CALDH y el Ministerio Público, haber llevado un proceso de varios años, haber prestado testimonios, inclusive haber recibido amenazas de muerte para que ahora todo el proceso se venga para abajo? Bien, en el caso de las comunidades, yo tengo conocimiento, o de las víctimas, de las organizaciones de víctimas, no estuve yo presente, pero tengo conocimiento de que cuando fue el momento, recuerdo cuando a principios de mayo la juez Carol Patricia también había anulado el juicio, y que la prensa escrita decía se anula juicio. Entonces yo recuerdo que me dieron la noticia de que el ánimo en las víctimas era muy, o sea, estaba bien cimentado. Era positivo en el sentido de decir, llevamos 30 años exigiendo justicia, denunciando lo que nos pasó, no nos vamos a caer ahora, no nos vamos a venir para abajo ni nos vamos a sentir derrotados. Si hay que seguirlo, hay que volverlo a hacer y lo volvemos a hacer. Eso en el caso de las víctimas, creo que ellos están muy claros de que lo que piden no es poco, sino que es nada más y nada menos que se les haga seguir justicia. Con el proceso para encontrar justicia. Exacto. A pesar de todas las problemáticas que han encontrado en el sistema de justicia. Así es. Y en el caso de las instituciones, definitivamente es un desgaste. Yo creo que es un desgaste porque quiera que no se... Hay recursos, hay tiempo, etcétera, invertido, pero creo que ahorita que se va... Seguramente lo más seguro es que se vaya a repetir el juicio completo, que estén con el ánimo de volver a hacerlo. Si usted se da cuenta, a lo largo de todos los días de debate, si algo había claro es que el Ministerio Público y las partes querellantes sí tenían una estructura, una estrategia jurídico-penal para entrarle al caso. O sea, sí había una teoría del caso sustentada en hechos fácticos, en pruebas para cada uno de los hechos, en una estrategia también para encuadrar esos hechos en un tipo penal, etcétera. Entonces yo creo que ellos ahorita tienen armado su caso, seguramente van a aprender de la práctica, de la experiencia de estos días, de cómo ser más contundentes. Entonces creo que a pesar del desgaste también les va... También están preparados para volver a iniciar el juicio. Sí, el juicio ya está armado, ¿verdad? Entonces va a ser de volverle a entrar y esta vez con más experiencia de parte de los abogados que estaban litigando. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.